Es las 9 y 10 de la noche, arranca un nuevo programa de Es Como Todo. Como todos los martes, aquí por FMV 88.1. Hoy arrancamos con el equipo titular de la primera hora del programa, empezando con el señor Alexander Tolosa, ahí en la lo que es la coordinación al aire, operación. Aquí dando la voz, dando la cara a la señora Agustina Prata, al señor Pedro Guerrieri, quien les habla, Esteban Avesari. Le dan las bienvenidas, las muy buenas noches a un nuevo programa de Es Como Todo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un lujo estar aquí, enfrentando el frío y... Hace mucho frío. Acá, disfrutando. Hace mucho frío, ha vuelto el frío, es verdad. Ha vuelto el frío, pero hoy tenemos una banda que nos va a hacer entrar en calor. Dos grandes bandas. Hoy no vamos a tener un invitado como generalmente solemos tener. Vamos a tener tres invitados en vivo. No es mucho. Usted no está... No, señor. Porque decíamos que íbamos a tener tres invitados. Vamos a empezar por el plan canje. Por la más linda. Así es, por la más linda que nos va a venir a visitar esta noche. A ver, Alexander, ¿a quién me trajiste esta noche? Como lo están escuchando, la cita Loli Molina va a estar en nuestro plan canje de todos los martes. Seguimos en el plan de chicas. Plan chicas, ¿no? Que me viene trayendo. Porque Aime Cantilo fue la última. Hoy Loli. Me está prometiendo la tercera. No. Usted sí se hacía eso. Lo estoy diciendo. Aunque algo de eso vendrá. Pero eso va a ser ella el vendrá, que cantaba Don Cornelio. Así, el bueno de Palo Pandolfo. Pero no va a ser la única cabecita musical que tendremos esta noche. Porque esta noche no hay una banda que acá realmente hablamos mucho, pasamos sus temas y obviamente nos gusta mucho, que es nada más y nada menos que Acorazado Potemkin, que van a estar aquí esta noche. Van a venir a picar el disco y hablar del mismo. Su último disco. De su último disco, Remolino. Diosito, si zafo de esta, dice Juan Pablo ahí al frente en la voz de Acorazado Potemkin. Así que bueno, vamos a estar picando y hablando sobre el último disco, Remolino, que es un discazo. Un discazo. No tiene desperdicio, no tiene... El tema 5 te agarra el corazón, te lo estruja, te lo retuerce y te lo devuelve. La primera vez que escuché, obviamente lo escuché con su primer disco, Mugre. Y después me enteré que estaban por grabar uno nuevo, estaban de hecho grabándolo. Digo, ¿qué van a hacer? Mugre ya me había encantado. Y después sacan esta joya que es terrible, demoledora. una banda que le hace definitivamente muy bien al rock argentino. Muy bien. Próximo recital que iremos juntos a ver, me imagino, porque están presentándolo el disco este. Sí, cuando usted quiera. Nos perdimos hace un viernes o dos viernes. En el Centro Cultural San Martín. Gratis. Gratis, gente afuera creo. Como 300 personas se tuvieron que ir a su casa ofuscados. ¿Pero qué banda? ¿Y qué honor que hayan...? Digo, ok, vamos a ver como todo, vamos a explicar, sí, hablar del disco. Otro lujazo más que no. Sí, y además hoy también un lujo que por suerte tenemos una vez cada mes. Una vez por mes. Porque el señor Marcelo López Carilo viene aquí con su sección, Marcelo Puesto en Escena, para hablar de la presentación de un gran disco de un solista rosarino, ya estoy tirando muchas pistas. Ey, por ahí. Decime que tiene rulos y ya está. Sí, rulos, pelo largo y despechado, pero bueno, no nos vamos a meter nuevamente en ese tema. No, por favor. Ya lo hemos tocado. Así que, Marcelo, y bastantes críticas que hemos recibido. Pues. Así que, Marcelo, y bastantes elogios también. También. Que fueron elípticos los elogios. Por ejemplo, en un suplemento de una revista. Sí, bastante, sí, homenajeado nuestro homenaje. Sí, homenajearon nuestro homenaje, vendría a ser. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No solo vamos a tener a Loli Molina, no solo vamos a tener a Corazado Potenki, no solo vamos a tener a Marcelo López Carilo, sino que también hoy se cumple 100 años del nacimiento del señor, del mágico Julio Cortázar. Así es. Entonces pensamos en la producción, ¿cómo lo vamos a homenajear? Como por ejemplo la ciudad de Banfield va homenajeado, ¿no? ¿Sabían? Sí, sí, sí. Actividades y más relacionadas. ¿Cómo lo vamos a...? ¿El Sabeca de Banfield? ¿El Sabeca de Banfield? No, justamente no. Si hay algo que no promueve el Sabeca de Banfield es la cultura, no la promueve. Entonces dijimos, bueno, nosotros somos un programa musical, de vez en cuando tiramos alguna nota de un libro, qué sé yo. ¿Cómo nos homenajeamos al bueno y al capo de Julio Cortázar? Entonces se nos ocurrió homenajearlo pasando los temas que están en su libro Rayuela. Gran libro, fundamental de toda la literatura latinoamericana de los 70. Vamos a mostrar a la gente los temas que escuchaban, por ejemplo, Olivera, La Maga, Etienne Roland, Morelli, Babs, Rocamodur. O sea, toda la muchachada. Talita, que es mi preferida. Talita es la amante, otra amante de Olivera, ¿no? Que es pelirroja. Cuando yo leía a los 22, me parece, Rayuela, más o menos, por ahí. Un niño. Sí. Hace mucho tiempo eso. Sí. a los 22 la leí de la forma salteada. Y a los 23, todo de corrido. Que se puede, bien, que se puede leer así. Era cuando era chico y tenía ganas de leer. Y bueno, siempre me imaginaba a Talita, como decía, que era pelirroja, y yo como la novia de Condorito. No, mira, sé por qué. Bien, buena. Talita, y se venía a la mente la novia de Condorito. Porque siempre hablan de la maga, y Talita queda ahí como medio... Y no, hay que hacer una reivindicación de Talita. Exacto. Entonces, en estas largas, por lo menos lo que se cuentan Rayuela, estas largas noches de bohemia parisina que tenían toda esta muchachada, que se ponían a hablar de metafísica, de música, de filosofía. De boxeo. De boxeo. Se ponían a hablar siempre escuchando jazz. Entonces, en un laburo casi enciclopédico de buscar las versiones que se escuchaban, que escuchaban estos personajes, los tenemos. Muy bien. Los tenemos todos, imagínense, todo jazz y blues del 20 al 30. O sea, con un sonido del 20 o 30. Pero es para que nos demos una idea de qué escuchaban y por qué. A ver, ¿por qué salían a hablar de metafísica? Y bueno, escuchando qué sé yo. Jazz de, no sé, de Bessie Smith, de... ¿cómo se llama? Me mataste, no te puedo seguir. Ah, What a Wonderful World, el más conocido de todos. Sinatra. No, ¿qué Sinatra? What a Wonderful World, ¿de dónde? Sinatra, Louis Armstrong. Louis Armstrong, ahí está, bueno. Louis Armstrong, Coleman Hawkins también. Todos de los pineros, las primeras partes de lo que es el jazz. Así que vamos a estar a ver qué se siente. Por ahí nos pongamos a hablar de metafísica. Bueno, que uno nunca sabe. Por ahí... ¿Quién le dice? Pero lo que sí es seguro, ¿qué? Es que tenemos que agradecer. ¿Y a quién empezamos agradeciendo? Empezamos agradeciendo a Cosab Pub Cervecero en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Y si queremos llamar para hacer una reserva, podemos hacerlo al 4925-2505. Ok, ¿y si quiero llamar a Villa Urquiza? Podemos hacerlo al 2060-5023. Perfecto. Y no hay una buena picada si no hay un Fernet que lo acompañe. Ah, sí, Y 1882 está para eso, así que mil gracias, Fernet 1882, por otro grato momento. Así es, muchísimas gracias. 1800 para los amigos, 1800. ¿No? Exacto. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo importante el fin de semana o no has trascendido sobre...? Además de olvidarme ir a buscar la picada. Sí. lo invité a mi casa a jugar al ping-pong el domingo. Tenía una cerveza, jugaba a Boca y tenía una canchita de ping-pong armada en mi casa y usted no quiso venir. Domingo, 7 de la tarde, yo había salido. La verdad es que el plan no era muy prometedor. Claro. Jugar ping-pong, ver a Boca y tomar una cerveza. Ver a Boca, que bueno. Bueno, eso no es, ya no es ni plan. No, ver a Boca no fue un gran plan. Tenemos que salvar al barrio, campeón de América. Estamos saliendo por el Feo Bovedo, así que felicitaciones a San Lorenzo, acá un hincha de Boca que quería que salgan campeones. Volviendo al a tema. Fabio la Goya, felicitaciones. También. A Fabio. Volviendo al tema de lo del domingo, no fue una buena. Para mí era un gran plan. No venía a ver a Boca. El frío que hacía, señor. Pero él lo estaba viendo a Boca, tirado en su sillón solo y amargado. Yo estaba solo y amargado en mi casa con un ping-pong y una cerveza. Dije, tengo que invitarle al Tete. El Tete es el rival, porque además un domingo uno necesita que las cosas le vayan bien. Quería ganar, entonces pensé, ¿a quién puedo llamar? Lo llamo al Tete, gano, mejoro mi domingo, este fucking domingo lluvioso. Lo mejoro ganándole a mi amigo el Tete, pero él no solo, quiso. Solo tenemos una... No quiso ni alegrarme el domingo. Un breve historial en el ping-pong, en el cual no va a mi favor, creo que perdí 2-1. Mira qué bien, reconoce, si él dice 2-1, vamos 6-1. No, 2-1, el posta a posta. Pero, por supuesto, en estos días me va a tener en su casa con una cerveza. Y jugando al ping-pong, y espero, pero es posible que no juegue Boca. No, Boca no hace ni falta verlo. Esa misma cerveza acorazado Potting. Además, quería escuchar las bandas que iban a venir, pero el señor el domingo no salió de la casa. Esa misma cerveza está en la heladera en este momento cuando usted quiera. Usted también está invitada. Y usted también, Alex. Pero una cerveza para cuatro, no, señor, bueno, vamos a tener que ir a comprar más, me parece. Bueno, ¿para qué está 1882? ¡Ah! ¿Para qué está el Fernet 1882? Y cerramos el círculo de publicitario. Así es. ¿Usted, señora Agustina, hizo algo raro? ¿Hizo algo? ¿Vendría a ser? Sí, paseo. ¿Qué hizo? ¿Paseo? Un lindo fin de semana, pero muy tranquilo, ¿no? Tuve que hacer cosas para la facultad. La señorita Agustina subió el fin de semana una foto al Facebook, donde ella debe tener alrededor de los 3 o 4 años. Muy bonita la foto. ¿Está con su hermano o no sé con quién? Sí, es mi hermano. Ahí está. Bueno, eso creo que es algo interesante que eso ha hecho el fin de semana. Qué triste. Si sí, lo más importante pasó por subir una foto a Facebook. Por favor. No, pero con su hermano, una foto tierna. A ver. Bueno, yo quería levantarle un poco el ánimo. Usted está diciendo que tenía. No, pero sí. Era Rolling Stone un plato de chica. Tenía el flequillito. ¿El flequillo? Sí. Era el estilo Brian Jones. Ahí está. ¿Era Brian Jones, en serio? Dios descanse la gloria. Mire, ahora le voy a mostrar fotos de Brian Jones. A ver que es igual. Así que bueno. Vamos a empezar el programa del día a la fecha, martes 26 de agosto, ¿no? Agosto. Perfecto. Y empezamos... ¡Ay, qué bien! ¿Con qué sos ruso? El tema que cierra la mosca en la sopa de Patricio Rey y sus redonditos. Un abrazo grande al ruso. Quédate esa petaca con saliva y nada más. Brother Jimmy. Uy, qué linda esa camarita. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom, bom, bobom, bobom, bobom, bobom. Es como todo. Y es en menos 25 de la noche, arranca el plan canje de Es como todo. Hoy con la señorita Loli Molina, que ha tenido la gentileza de venir al programa. Hola Loli, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Todo bien nosotros, todo bien. Fernet, tranquilos. No quiso Fernet. Estoy haciendo la sana. Ah, bueno. Hoy, ponele. Es martes, muy temprano. Se está haciendo entonces. Sé que el fin de semana pinta el rock, entonces trato de... equilibrar un poco. Un poquito. Porque este fin de semana, Loli tiene, el sábado más precisamente, tiene un show en Café Vinilo. Sábado 30. Y sí, al día siguiente parto también de gira con Miss Bolivia, porque soy la corista de la banda. Y entonces sé que voy a dormir poco, etcétera, etcétera. Y entonces, vamos a conservar la forma. Está bien. Está, metés una seguilla importante, ¿no? Tocás. Sí, y cuando ya sé que es así, está bueno ponerme las pilas. Aparte, acaba de venir un fin de semana. Claro, que también claro, hubo actividades. Entonces, el hígado, esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Maldito hígado. Loli, estás presentando tu último disco, ¿no? En realidad estoy como en una etapa de transición, como en un engendro de mí misma, digamos. En realidad mi tercer disco está en preproducción y estoy bastante alejada de mi segundo disco. Porque estás más abocada a presentar el último. Sí, de hecho estoy tocando como casi todos temas nuevos que están bien grabados, así sola con la guitarra en YouTube, y hay como que la gente ya los conoce y todo, y casi no toco temas del segundo disco. Primero sí, pero... ¿Y el segundo no? No. Bueno, ¿llega un momento que te cansás de tocar algunos temas? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí, y me cuesta mucho verme como en retrospectiva. Soy como muy, muy mala conmigo misma. Y también tengo como una cosa como que siento que me desactualizo muy rápido. Mm. Entonces, algo de hace un año me parece re viejo. Y capaz que ya te vas amigando con los más viejos. Sí, sí, como que los voy queriendo con más cariño, pero o sea, vos para hacer un disco, ponele tenés, no sé, un año de preproducción. Después lo grabás y si el disco tiene 3 años, los temas tienen por lo menos 4. Claro. Entonces, y vos ya sos otro, no sé. Tengo que dejar de hablar en tercera persona, ¿no? Igual se me cae, yo ya soy otro. No, y eso coincide con, por ejemplo, una de las frases que remarcaba tuya en una entrevista que he leído, es que decís que en la medida que hagas discos vas a necesitar siempre que estos sean distintos. Y me parece que como artista también está bueno no repetirse, ¿no? Que uno siempre es uno y ese es el hilo conductor, pero me gusta sentir que puedo desafiar al que me oye, como que, no sé... me aburro mucho de mí misma, no me gusta estar todo el tiempo igual. Me corto el flequillo cada 15 días, es como que necesito cambiar. Y con esta cosa de siempre renovarte y demás, ¿va desde el lado de la composición mismo también va del lado, cuando grabas el disco, del estudio? ¿Jugar más en el estudio, meterle más cosas? ¿Cómo viene ese cambio, esa renovación, ese cambio de piel? Es como todo, ¿no? Gracias. Es un poco todo. También me va cambiando la manera de tocar porque también soy muy curiosa y nunca dejo de estudiar cosas. Entonces no toco como tocaba hace 5 años. No escribo como escribí hace 5 años. No canto. Es como que todo va cambiando y a la hora de componer todo eso está. Mm. Entonces es todo. Sí, sí, sí. Sí. Es todo el camino, ¿no? Porque sí. No deja de ser parte del camino. Y esto que te preguntaba Agustina, de que ahora estás más amiga del primero, o sea, vas a estar más amiga de tu último, vendría a ser, en el próximo disco. No sé. ¿Qué te pasó en el segundo disco? Claro. ¿Por qué estás enojada con esa Loli del segundo disco? No es que estoy enojada, pero fue un disco también como grabado como con una consigna que estuvo muy bueno porque me hizo indagar mucho en la creatividad y en el proceso creativo, pero la discográfica como que dijo, bueno, intentemos un disco más pop, con canciones con cierto formato, y trabajé con Tweety González, que es un productor increíble, y aprendí muchísimo de él. De hecho, escribí como 50 canciones. Yo llegaba los lunes al estudio y, Tweety, escribí 5 temas. Este no me gusta. Este es para tu... tercer disco, este para que lo cante David Lebón, este para... Y como ejercicio de composición estuvo buenísimo, pero después me di cuenta que como que sí, estaba como escribiendo desde un personaje quizás. Y también era un momento raro de mi vida, raro para mí, no sé, tenía 24, 25 años y ahora digo, estaba muy en crisis, no entendía nada. Porque ahora... Por eso, pero después lo voy a querer más. No sé. ¿O no? Obvio, obvio. Y empezaste de muy chica con la guitarra, primero. Uh-huh. Primero con el piano. Sí. Primero con el piano. Venís de una casa que no son músicos. No, nadie. Nadie. O sea, cero. Fuiste la que se animó al arte. Sí. ¿No? ¿Y cómo fue eso? ¿Te bancaron? ¿Te dijeron dale para adelante? ¿O había cierto resquemor? Digamos que de chica mi mamá siempre estuvo muy atenta a mis inquietudes y digamos que... Me regalaron instrumentos y me llevaban a clases, como que acompañaron desde ahí. Después cuando crecí... potenciaban de cierta manera, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que eso está buenísimo. Hay gente que por ahí es súper musical y nunca tiene acceso a un instrumento. Y yo tuve la suerte. Pero después cuando pintó, bueno, tenés que estudiar, tenés que elegir una carrera, cuál va a ser tu futuro, yo estaba muy segura de que este era mi camino y no les pintó mucho y ahí hubo como unas riñas y un... Pero bueno, lo normal también, como que todo eso me... Las patadas en el culo te empujan para adelante, te ¿no? Te fortalece, ¿no? Un poco. Sí. Pero bueno, no sé, yo siempre tuve claro que era esto. O sea, me interesan muchas cosas igual. Me interesa mucho cocinar y siempre lo considero como un trabajo. Me interesa escribir. Me interesa actuar. Pero nada, ahora pinto que también es mi trabajo. Claro, y todo tiene que ver con el arte, ¿no? Sí, soy como una persona muy, muy, como muy sensible y muy... Veo cosas, siento cosas, escucho cosas y para mí la música fue siempre como mi canal, el arte es mi canal para poder con todo eso, si no creo que no podría. Y recién hablabas de que ahora tu trabajo es la música. Uh-huh. Habiendo empezado tan chica, tuviste la oportunidad también de trabajar de otras cosas que tal vez no te interesaban tanto, pero para poder, no sé, comprarte un instrumento o... Sí. ¿Dedicarle a la música el resto del tiempo? Sí, la verdad es que nunca trabajé 8 horas en una oficina, digamos, pero sí hice trabajo de oficina un tiempo, menos horas, y los últimos años y hasta ahora sigo viviendo de dar clases, que es algo que me encanta, pero también de a poco me gustaría como hacer la transición a vivir más de tocar. Claro. Es súper lindo enseñar y mis alumnos aprenden mucho y todo, pero también es muy fuerte. Es como un vínculo ahí, uno a uno. Yo tuve la suerte de tener maestros increíbles, entonces para mí no es a la ligera dar clases. Hay como todo un compromiso espiritual con la persona. Y dijimos que empezaste con el piano en tus comienzos y empezaste escuchando música clásica. O sea, hacías Mozart, Beethoven, sí. ¿No? Sí. Y después te hiciste correrte. Y descubriste la guitarra. Sí. Y después la guitarra... Volviste también en la parte clásica. Sí, claro. Y después volviste a formarte canción. Sí. Eso desvaría, no, esos cambios, te aburrió la música clásica, o sea, no te digo en el sentido de aburrirte la música clásica en sí, sino quizás la forma de aprendizaje y demás, que un poquito tortuosa en algunos casos. Sí, yo creo que ese camino sinuoso de ir y venir que hice, digamos, entre los instrumentos y los distintos tipos de música, me súper nutrió, digamos, también. Por ejemplo, en un momento estuve en una escuela donde estudiábamos más que nada lenguaje de jazz y de improvisación y con otra manera de leer la música. También después fui a la universidad, que era música clásica, incluso más música contemporánea del siglo XX, o sea, claro. Música rara. Pero siempre me gustaron las canciones, siempre me gustó la radio, siempre me pasó algo con el formato pop. Me gusta mucho el blues. Nunca dejé de estudiar, siempre que puedo voy y me tomo unas clases. Pero de cosas muy muy específicas, como quiero tocar blues, por ejemplo. Entonces claro. Voy y todo eso me hace lo que soy, igual que todo lo que escucho, que todo lo que me gusta, que todos los músicos que me inspiran, como que es... Soy muy esponja y todo eso está en mi música. Y eso de ahí que creo que ahí está lo que decías de la sensibilidad de un artista, ¿no? O sea, de la sensibilidad que tenés, o sea, absorber todo lo artístico, ¿no? Para luego materializarlo en las canciones. Uh-huh, sí. Y volviendo a estos primeros años de Dolly Molina, ya sacando, bueno, todo el tema de lo que es el aprendizaje clásico y demás, empezaste... Gracias a tu amigo, vendría a hacer a colgar temas tuyos en MySpace en aquel sí, momento. Sí. Que vos hacías tus temas y se mostraba, che, está bueno, ¿por qué no lo subís, no? Sí, con mucha timidez, igual era como algo rarísimo. Yo tocaba en mi casa y, digamos, creo que no habré tocado en ningún otro lugar más horas que en el baño de mi casa, encerrada toda la madrugada, así como... ¿En el baño de tu casa? Porque hay agua, acústica. Entonces suena lindo. Claro. Todos los lugares donde hay agua, está bueno. Y aparte porque era el único lugar donde no me escuchaban. y sí, empecé a subir mis temas ahí, y para mí era una locura que hubiera un feedback de eso. Es como que de repente vos estás tocando solo en tu casa, algo muy íntimo, muy... Y de repente hay gente que te escucha, que se identifica con eso, que se relaciona, que lo comparte. Y mis primeros shows los anunciaba por MySpace y venía gente. Pues para mí era un delirio. ¿Qué? Y bueno, después firmé con Sony, y etcétera, etcétera. Igual, digamos, mi difusión es Facebook, Twitter. Claro. No tengo gente de prensa hace años. Y sigo confiando en eso, ¿no? Como en la sensibilidad del que escucha, y de que si es el que escucha, comparte, está buenísimo, y ese es el camino. Y tomando esto que acabas de decir, que confías en la sensibilidad de que escucha, ¿también pensás en ese que te escucha, por ejemplo, en el segundo o primer disco, a la hora de hacer algo distinto en el tercero? Eso que después decías que ibas cambiando, ¿te gusta cambiar? Sí. ¿Lo tenés en cuenta a ese que ya te viene escuchando? Uy, a ver, por ahí no va a gustar el público que me sigue. O quizás es una búsqueda personal tuya, pura y exclusivamente. La verdad es que trato de no componer pensando en quién lo va a escuchar. Digamos, ya lo hice, sobre todo en el segundo disco. Y estuvo bueno por un montón de cosas y estuvo no tan bueno por otras. Como que trato de no poner el foco ahí. Incluso, no sé, también... una mujer lo va a entender más. A nosotras nos pasa mucho eso con la mirada del otro. Nos arreglamos para los otros. Hay como una cosa muy... Y trato de no. Sí, porque la energía se va de uno a otro lado. Y aparte porque después a veces no vuelve lo que... Digo, también es como especular con eso y sí, no me interesa. Sí, por ahí te sale mal, ¿no? Además también por ahí... O sea, no estás conforme por ahí artísticamente lo que hiciste, pero bueno, está bien, lo hago. Pac, y no hay el feedback que... ponerse sí. Espera. Tengo como una cosa muy idealista que, digamos, no siempre fui consecuente con eso porque era chica o porque estaba probando cosas, pero la verdad es que yo a la música la respeto mucho como si fuera un ser, o sea, es casi Dios para mí. No, no sé, entonces como empezar a especular y a meter todos esos elementos al medio me da un poco de impresión. Puedo hacerlo, y lo hice y lo haré, seguramente, pero es algo que como que, no sé, me cuesta. Prefiero componer y lo que me salga y trabajarlo un poco, pero no sé. Loli, ya que hablabas de la mirada del otro, ¿no? ¿Cómo fue eso por ahí de salir del baño de tu casa a enfrentar a un público de gente que si bien ya te venía escuchando, además, ¿tuviste miedo así o es algo que puedes ahora quizás ya lo disfrutás? ¿Cómo fue en su comienzo? Siempre es muy raro. O sea, hoy a la mañana iba caminando por la calle con muchas ojeras y mucha cara de dormida y de repente me paró una chica. ¡Hola, Loli! ¿Cómo estás? Y me da un abrazo. Y yo por ahí tengo mala memoria. Entonces la saludé porque pensaba que la conocía en sede secundario. Y me empezó a hablar. Le digo, pero perdón, ¿yo te conozco a vos o vos me conocés a mí? No, yo te conozco a vos porque... Y eso es raro. Es raro. Me sigue pareciendo raro y me va a seguir pareciendo raro. Y cuando toco un show y de repente veo que en la sala hay gente y me doy cuenta que esa gente paga una entrada y decidió como plan ir a verme, me parece que es un delirio y estoy muy agradecida, pero es raro. Y es raro que la gente te mire y es raro que la gente... Sobre todo las cosas que la gente piensa de mí, por ejemplo. ¿Por ejemplo? ¿Qué piensa la gente de Loli? ¡Ay, Loli, qué dulce, qué buena que es! ¡Qué... Soy un montón de cosas, pero sí. La gente como que pero, rotula al toque. Claro, o sea, pero también escuchás discos tuyos, tenés una voz dulce, o sea, creo que viene de ese lado, la gente donde te mira realmente creo que calculo que es la música, ¿no? Sí. Y sacan conjeturas, lo que sea, de la música, a partir de la música. Sí, pero bueno, sigue siendo fuerte, es como raro. Y todo esto que decís que te parece raro, por ejemplo, que alguien te abraza en la calle sin conocerla, la gente nueva que va a verte los shows, que eligió, entre tantas sí. ofertas que hay en Buenos Aires, eligió ir a verte a vos. Al comienzo de la carrera, ¿no pensabas en eso o lo veías como algo muy lejano? Sí, o sea, obviamente hay un lado mío que quiere eso y que lo busca y que es incómodo, que no sé qué, le encanta estar arriba del escenario y me hago cargo de eso. Y sí, soñaba con... Claro, poder tocar y poder trabajar de eso. Y pasa que, bueno, como que entré también en todo este medio con mucha ingenuidad y con muy pocos años. ¿A qué edad fue? Y firmé mi contrato creo que a los 20. 20 años, claro. Y como que conocí mucha gente muy fea y me pasaron muchas cosas muy feas y me llevé muchas desilusiones y también mucha gente linda y muchas cosas lindas, pero como que ya estoy como curtida sí. de muchas cosas que no estuvieron bien, tan buenas claro. y que idealizaba mucho, ¿no? Cuando... Lo importante es la música, ¿no? Que es lo siempre. Que queda y... claro. Es lo único que hay. Y por eso mismo, ¿te parece, Loli, arrancar con el primer tema? Me parece perfecto. Buenísimo. ¿Qué quieren escuchar? ¿Con qué tema? ¿Vas a ir lo que usted quiere? Si es que está presentando cosas de su nuevo disco, el que todavía no salió, vendría a ser, que está en la parte de preproducción, ¿me dijiste? Sí. Acá le damos libertad, no somos como Sony, que le pide no, esto o aquello. No. Bueno. Loli va a afinar. Mientras tanto le decimos a la gente que está aquí, Loli Molina, con nosotros en el Plan Canje, que va a ser, ¿qué tema, Loli? Gorrión. Gorrión, perfecto. Haciendo el primer tema aquí en Es Como Todo, titulado Gorrión, que este va a salir el próximo disco, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué sentido ves que han cambiado las letras, las composiciones, en referencia a este nuevo disco que estás grabando, con respecto a los otros dos? Si bien, obviamente, ya habíamos dicho que eras chica y demás. Sí, siento que me puse como menos críptica en las letras, como más... Más directa. En esta canción hay mucho amor, ¿no? Sí, sí, sí. Empecé a escribir más sobre el amor bueno. Antes escribía más sobre el amor malo. No quiere decir que no me hayan roto el corazón recientemente. Pero, palo para vos, guacho. Sí. No, pero como que me puse como un poco quizás menos solemne y más profunda a la vez, ¿no? Fue como una búsqueda de eso, ¿no? Como cómo decir algo profundo sin ponerse enciclopédico, porque en un punto como que uno se empieza a alejar en realidad, ¿no? Como que te empezás a poner desde un lugar, sí. Y ¿cómo digo esto que me pasa? Como se lo diría a un amigo, pero adentro de una canción. Es como esa fue una búsqueda desde la poesía y desde la música, no sé, es como lo más misterioso por todo esto que te decía, por todo lo que estudié, por todo lo que toqué, por todo lo que escucho, por todos estos años de dar clases y de tocar 4 horas todos los días con gente que toca otras cosas, como que tengo mucho en los dedos que no sé qué es. Claro, y además, habiendo compartido escenarios con tantos artistas, ¿no? Bueno, recién decías Miss Bolivia, sabemos que tocas con Paula Mafia también, sí. Con los chicos de Rayos Láser, es más, de Malosetti estuvo en tu álbum, sí. Badalá estuvo en tu álbum, o sea que... Bueno, de hecho con Javier me pasa que... obviamente soy súper fan, y que a veces estoy tocando y veo que mis dedos se mueven como se mueven los de él. Pero por un segundo, o como que eso lo hubiera tocado Javier, digamos, salvando las distancias, ¿no? Pero me doy cuenta de dónde robé. Claro. Y a él le robé mucho. Loli, ¿surgen primero las canciones, digamos la letra, o la música, la melodía? En general es todo junto. Es como un rayo que cae así y no, y me tengo que sentar a escribir y de repente hay una canción. A veces lo trabajo más o me queda una música un tiempo que después tiene una letra, pero en general es más todo junto. ¿No sos de escribir por ahí algo que te está pasando y después...? No, porque además la manera de escribir, por lo menos para mí, la manera de escribir en una canción es distinta a la manera de escribir un cuento y la manera de escribir una poesía. También escribo poesía y, claro, y te dedicas a eso también. Son como búsquedas completamente distintas. En la música hay como una cuestión con una rítmica y una pulso, unas sílabas que para en lo otro estoy como más libre. No sé. ¿Y cómo sentís que una canción, que una letra vendría a ser, va para el lado de la esta va para el lado de una poesía y no para una letra de una canción? ¿Dónde está ahí cierta sonoridad que tiene quizás? O si, ¿cómo es la cosa? Puede ser, no sé. En general igual me doy cuenta que siempre hablo de lo mismo. Y si te pones a ver los escritores y la gente que escribe, todos siempre tienen como sus temas, sí, ¿no? Sí, sí, como sí. Que siempre... todo es una metáfora para la misma cosa. Entonces, no sé cómo es que se compartimenta en mi cerebro eso. Pero me encanta no saberlo, además, porque el es día lo más divertido, que, ¿no? Es que el día que tenga agarrado al proceso creativo y amordazado en el baño de mi casa, como dale, ese día no va a tener ningún sentido. Así que espero que me sorprenda, claro. Perfecto. Así que bueno, Loli, te propongo lo siguiente. Sí. Vamos a un temita más. Uh-huh. Hacemos una tandita, una breve tandita. Sí. Llenamos los fernet en su caso, porque se está cuidando porque viene el agua. Porque viene un fin de semana de rutero, ¿no? Sí. De show. Y se viene otro rutero, también. Así que el vaso de agua y después volvemos con la segunda parte de la entrevista. Dale, buenísimo. ¿Con qué tema querés ir? Yo te quería pedir uno. A ver. Que lo escuché porque vi que se viralizó. Un que a mí realmente me encantó. Un tema que tocaste en Mercurio. Si lo querés hacer, sí, guarda. Sí, sí, sí. Que es un tema que cuando yo lo escuché, digo, wow, qué temazo. Después me enteré que era un cover. Y escucho el cover, la canción original, y digo, ¿cómo puede hacer de este tema que es una especie de cumbia tecno? O sea, es un temazo, está muy bien escrito. Y sí, el, sí. El tema original es increíble, a mí me parece, yo soy fan. Esos pibes son unos genios. El grupo es De La Calle. De La Calle. Y es cumbia villera. Claro. Pero tiene unos temazos increíbles y bueno, este. Sí, pero vos le pusiste un swing bastante especial. Lo mixé ahí. Claro. En realidad fue una iniciativa de Miss Bolivia que hacía como una cosa acústica y me dice, ay, por favor, venía a tocar ese tema que vos, que tu versión me vuelvo loca. Bueno, entonces fui y ella en el medio rapeó. Sí, rapea. Y quedó algo increíble, sí. Como que bajó el santo del rap y de la cumbia ahí y nos acompañó un rato. Así que sí. Así que, mucho gusto. ¿Te parece hacer ese tema? Sí. Ok, siendo las 10 de la noche, se termina el primer bloque aquí con Loli Molina, que va a ser un cover de La Calle, de la banda de la calle, que se llama Re Loco. Sola en la pared y rápido dije esa. chamanea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Yo fui, me la arranqué bien contra la pared. Re loco, re loco, re loco. En la guacha menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Yo fui, me la arranqué contra la pared. Es como todo, somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobobom bobom. 10:10 pasaditas de la noche. Seguimos aquí con nuestra invitada en el plan canje, la señorita Loli Molina. ¿Cómo está pasando, Loli? Está, fue con frío, para sí, empezar. Estoy muy bien, pero me estoy escabeando un agua. Pega el agua, pega sí, el pega, agua. Pega. Acá justo me llega, me saco, yo llego en breve. Claro, soy la yo del futuro. Sí, sí. Loli. 2009, recibiste el premio MTV al mejor artista nuevo, Sud. Sí. ¿Cómo te cayó ese premio de MTV? Esto fue en el, por el primer disco, ¿no? Sí, y estuvo buenísimo, fue una re sorpresa, yo no esperaba eso. Y estuvo bueno. ¿Y viene con algo alrededor del premio? Digo, más público que te escuche. Siempre más... parece que sí, pero en realidad... Es lo que decíamos antes, la música es la música y hace su caminito lento y hay cosas que te dan mucha visibilidad y todo, pero mi camino nunca fue el camino del lobby ni de circular con eso, como es como estuvo bueno, un lindo reconocimiento, pero nada más ni nada menos. ¿Y no. quizás te abrió las puertas en Latinoamérica, algo así, o ni siquiera? Un poco, sí, en realidad hace poco estuve en México porque me llamaron, hay una banda ya muy famosa que se llama Kinky y ellos estaban por grabar su MTV Unplugged y me llamaron como músico de sesión para participar de la grabación y estábamos grabando ahí y viene uno de los como directores creativos y me dice, ah, vos te ganaste, ya, tú te ganaste un premio MTV en el 2009, como que me había registrado de sí. ahí, qué sé yo, sí, sí. Sí y no, qué sé yo. Los premios están buenísimos, pero... premios, qué sé yo. Mejor está la música. Claro, ¿y cómo viste ese venía a ser cuando viajaste a México? ¿Fuiste a la entrega o no fuiste? No, esta fue una ceremonia que se hizo acá, la del 2009. Ah, se hizo acá. Sí. Y bueno, y viendo toda la parafernalia, toda esa, todo, ahí en primera fila, todo. A usted le gusta eso. No, yo le voy a preguntar precisamente. Sí, qué sé yo, Darín, por ejemplo, dice que cuando fue a los Oscars, que estábamos recién hablando de Darín, se desilusionó. ¿A vos qué te pasó de eso? Ver la crema de hacer de la música latinoamericana. Sí, después también me nominaron para un premio Gardel y toqué en la entrega de premios y todo. Y la verdad es que, digamos, el show business musical, igual que todos los show business, es horrible. Hay gente linda y hay gente fea y... no sé... No me vuelvo loca, o sea, si está, voy, si me invitan voy a ir y si sigo ganando premios lo voy a ir a recibir porque está bueno, tampoco, no sé, esa cosa de Woody Allen de nunca ir a buscar el Oscar, sí. qué sé yo, también un poco estamos jugando este juego o no estamos jugando este juego, como que... Claro. Pero no es algo que te quite el sueño. Pero trato de no darle más crédito del que tiene porque si entras en eso es una locura, de repente tu vida es eso, figurar, hacer lo que los demás esperan. Qué buen discurso que tiene Loli. Tiene un discurso anti estando dentro. Está bueno eso, ¿no? Eso está bueno, me gusta. Y no sentís que como que tu carrera ha pasado, vos decías pasito a pasito, pero ha pasado las cosas muy rápido también, ¿no? Sí, pero mi vida es así. ¿Es así? Es que yo soy como intensa. Me pasan muchas cosas así como muy rápidas que no puedo procesar y las entiendo mucho tiempo después o como que siempre... Es medio así, todo lo que me pasa. Pero esta intensidad te permite a su vez poder disfrutar los procesos que te toca, por ejemplo, al grabar el disco, o de tanta intensidad te volvés un poco... Bueno, por ahí estoy mezclando ansiedad con intensidad, pero... Es un poco y un poco, o sea, la intensidad es intensa primero y es hermosa y a veces es agotadora y a veces es mucho y a veces es muy emocionante y a veces me desbordo y a veces subo a tocar y con los ojos llenos de lágrimas porque ya estoy así antes, o sea, claro. Es así, mi vida es así y estoy acostumbrada, mi trabajo es poder como ir de un lado a otro sin volverme loca y cumplir con lo que tengo que cumplir pero bueno. Y dentro de esta intensidad hay también un rasgo de obsesión, ¿se dice? ¿Obsesividad? ¿Obsesividad? No existe, me parece. Obsesión. Si obsesión. Sos obsesiva, vendría a ser. Sí, pero con cosas muy... No con la música. Como que con cosas... soy como más neurótica. Bien. Por ejemplo, siempre que salgo de mi casa flasheo que si me planché el pelo o que dejé la planchita prendida. Y por ejemplo, hoy volví. O sea, hice una cuadra y volví. Porque no vuelvo hasta como las 2 de la mañana. No me hice, se incendia todo. Me lo había curado. Un psicólogo una vez me dijo, la próxima vez que sientas que se va a prender fuego a la casa, dejale que se prenda fuego. Bueno. Bueno, después se tuvo que mudar. No, nunca se quemó nada, pero ahora como que me volvió. Cuando estoy con la guardia baja o estoy medio rara, me vuelven a aparecer. Esas cosas tengo. Todos y la tenemos. Sí, claro. Sí, obvio. Yo, por ejemplo, ¿o quién no? Cuando viste, cerrás la puerta de tu perdón, después volvés a ver si está bien. Una vez, lo haces. Va, por lo menos yo, qué sé yo. Camina dos cuadras, vuelve. Sí. Se vuelve a ir. No, nunca lo hago dos cuadras, siempre abajo. Ok, bueno, después ya asistí a dos cuadras, ya está. Es re jodido, pero bueno. Y una de las frases que saqué de las entrevistas que he leído. ¿Cómo la estuve investigando? Sí. En el estudio me pongo muy loca. ¿Tiene que ver con esto que decías anteriormente? ¿Con el sentido de que sos muy así, toda intensa? Mira, no sé cuál es el contexto de esa frase, pero creo que me estaba refiriendo a que no me gusta la atmósfera del estudio, porque en general los estudios no tienen ventanas hacia afuera. Y es como estar adentro del subte durante 10 horas, porque aparte las sesiones en general son largas. Y me pasa que cuando grabo, no me gusta hacer muchas tomas de lo mismo, porque ahí sí me empiezo a obsesionar. O sea, siempre hay un error, siempre hay algo que se puede mejorar. En general me gustan las primeras, segundas, hasta la tercera toma y ya. No es un lugar en el que me encante estar, no me gusta el aire acondicionado, no me gusta pedir delivery todos los días. Es como que estar en el estudio... Claro, la pasan mal, debería ser. Está de re bueno igual, porque es un poco Disney para los músicos, pero no es mi lugar, así que... Si vamos al estudio, como... No hay como el baño de tu casa. Sí, u otros lugares más. O un escenario. No sé, pero el estudio es muy lindo para ir a crear o para ir a... Pero bueno, a veces se pone denso. Es raro estar encerrado y entraste de día, salís de noche, al día siguiente lo mismo. Es como... ¿Y ahora te vas a ir a México a grabar este próximo disco? En enero, sí. Así que bueno, va a ser un poco por lo menos salir del encierro de acá. Tiene ventana. Lo primero que me fijé. Lo buscaste. ¿Dónde voy a grabar en tal? Bueno, a ver, tiene ventana, está todo bien. Sí, aparte es un estudio que está dentro de una casa, que creo que es donde voy a estar viviendo mientras grabe. Entonces como que hay otra atmósfera, sí. Ah, vas a estar conviviendo básicamente con el estudio. Como un gran hermano, pero claro. De grabar discos. Suena más lindo. Y la señorita Loli Molina, he estado leyendo también. Ay. Que cuando se aburre de ella misma, que es lo que dijo mucho al principio de la conversación, suele ser otra. Le gusta jugar a ser otra, otro, lo que sea, en algo que ha llamado junto con un amigo, las Whiskey Sessions, ¿no? Y juega a ser otra. Otra vez, por ejemplo, jugó a ser Robert Johnson. Lucero, los viejos. Claro, sí. El tema de hablar en primera persona, como que soy Robert Johnson, sí. Sí, bueno, es que en realidad, como que ustedes quizás me ven así y no les parece que tengo inhibiciones, pero sí las tengo y un poco de esas sesiones, un día llamé a mi amigo y le dije, tenemos que hacer un disco. Y el disco tiene que ser así. Es música que se escribe, se graba y se toca en el momento. Y queda ahí. Y no hay mucha más postproducción ni preproducción que esa. Y preferentemente tengo que estar un poco borracha. Como para que la... Y él es un súper compañero en eso. Y súper whiskero. No tanto, es una persona muy... Como que en ese sentido es muy buen compañero, digamos. Como sí. Y nos juntamos y salieron unas cosas muy buenas. Y esta es una. Y me senté y no sé por qué me pintó ese flash y afiné la guitarra toda rara y me la puse sobre la falda y como un slide, como que si lo quisiera reproducir no podría y está buenísimo eso. Es parte del juego, ¿no? Jugar. Claro. ¿Y ese es el momento quizás donde más disfrutás la música? Donde es el lugar que tenés libertad, no que se vea que estás presionada, que bueno, es la primera toma, después si sale mal la segunda, después la tercera, o el en vivo quizás, si me equivoco, si lo que pasa es quizás el lugar... ¿El de libertad plena de hacer de la música? Son lugares que me voy permitiendo cada vez más, pero que no es muy común que me los permita. Como que, no sé, hay algo en mi manera de tocar o en cómo estudié, que en general tengo como todo más o menos como seteado. Improviso desde ahí. Eso, las Whiskey Sessions, era un delirio. O sea, yo estaba de escabia y con la guitarra afinada en otra cosa, no me servía ninguna posición, eso era como un extremo y está buenísimo, pero no lo hago tan seguido tampoco. Y borracha, ¿podés tocar igual? ¿Conectás de la misma manera? Lamentablemente he desarrollado la capacidad habilidad o virtud o no de, sí, atravesar ese estado y la verdad es que está bueno porque me relaja un poco. No estoy haciendo apología del alcohol, no lo hagan en sus casas. No, tampoco es que subo al escenario dada vuelta, pero eso sí. Eso te iba a preguntar, si por ahí tomás algo antes de subir al escenario. Sí, y en el escenario también, como que me gusta brindar con la gente y todo. Parezco una especie de coplera del norte, echando vino. Qué bueno, entonces el sábado hay que ir a las primeras filas. Claro, vino sí. Sí, claro. Es que para mí los conciertos son una fiesta, y en una fiesta uno brinda, se relaja. Claro, y eso te iba a decir, que vos en tu... Se desnuda, te iba a decir, ah, no, no se desnuda. No llegamos. No. Eso te iba a decir que en varios conciertos que he visto en YouTube, se debe jugar con el público, hablar con el público, tirarle chistes al público. Sí. Como que ahí sí estás, o no sé si estás muy escabiada o estás muy desinhibida. No, es que yo soy así. Y así como me dirijo a una persona, de repente hay 100 y también... Les hablo así y también me gusta saber cómo están las personas que vinieron a verme. Me gusta preguntarles cómo están. ¿Están bien? ¿Escuchan bien? ¿Están tomando algo? ¿Son felices? ¿Quieren cantar? Como que lo hacemos entre todos. De verdad que la gente venga y que esa gente exista le da sentido a todo lo que hago. Si no, yo sería una loca parada cantándole a la nada. Entonces, sí o sí participan. Y a veces vienen y estuvo hermoso. ¿Viste? Lo hicimos entre todos. Claro. No hubiera sido igual si vos no hubieras estado. Entonces, es como... Me gusta reconocerlos. Y, claro, también estaba viendo, por ejemplo, en el recital que hacés con Paula Mafia, que están ahí, empiezan a improvisar, y llamás a Miss Bolivia, vení, se arma, y la gente es con pinche también. Que sí. Eso también se va generando así de buena onda con el público, ¿no? Sí. Es que si uno desde abajo ve que el artista está pasando bien... Se divierte. Creo que... Bueno, como todo, ¿no? Si... ¿La pasan bien al lado tuyo? ¿La pasan bien? Bueno, no sé. No, sí, está bien. Es un mensaje hermoso que estás diciendo. Sí, por sí, supuesto. No, sí. Vos ves que la banda se está divirtiendo, o el solista, lo que sea, se está divirtiendo. Vos también la pasás bien. Pero a veces es como muy centrípeto. Es como que el músico la está pasando bien consigo mismo, haciendo chistes musicales para sí mismo y para sus compañeros. Y a mí me gusta justamente como destrabar eso, porque... Claro. Porque es eso, como espectador, está bueno que te incluyan, porque sí o sí sos parte. Exacto. Un espectáculo no existe sin espectador. Entonces, bueno, hola. Abrís el juego. Claro, vamos todos. Exacto. Y si alguien quiere decir algo, alguien quiere cantar, alguien quiere. Y hay veces pasan cosas muy graciosas. Como por ejemplo. ¿Te ha pasado alguien que te diga, no estoy bien? ¿Cómo están? No, no sí. Estoy bien. O che, bueno, ¿qué quieren? ¿Canciones de amor bajón o todo bien? ¡Bajón! De repente están todos rechupidos. O bueno, esta canción la escribí porque un chabón me rompió el corazón. ¡Qué pelotudo! Se escucha. Y está buenísimo, claro. Y está bueno, es lindo. Buenísimo. Entonces, si quieren ver todo esto que está contando y que nosotros vamos a poner la firma, que es así, lo que es la señorita Loli Molina arriba de un escenario, pueden hacerlo este sábado 20. 30. Sábado 30. 30. 30 de agosto. Este sábado, 30 de agosto, Café Vinilo Gorriti. 3.700. Entre Bulnes y Salguero. Ahí. Casi Gorriti, entre Bulnes y Salguero, que va a estar tocando en plan bandas, guitarra sola. Voy a estar, o sea, es un show mío, es como solo set con invitados. Va a estar Feri Cela, que es un pianista y compositor muy tremendo, y Tomás Ferrero, que es el cantante de Rayo Láser. Sí. Así que ellos van a estar ahí conmigo. Interviniendo, es a las 0 horas, pueden comer ahí o comer antes, pueden tomar vino ahí o antes o durante. Pero si toman vino, siempre con la panza llena, por favor. Vengan. Así que, bueno, Loli, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, te invitamos a que te despidas del mismo con un tema, el que usted quiera. Bueno, ya que estamos, voy a tocar una canción escrita por Tomás. ¿Ah, sí? Por Tomás Ferrero. Que seguramente la cantemos porque ante todo soy su fan, así que... ¿Qué se llama? El Rezo Diario. El Rezo Diario, perfecto. Así que se despide la señorita Loli Molina de aquí, de Es Como Todo, haciendo un tema de Tomás Ferrero llamado El Rezo Diario. Amo al extraño, sueño al inmortal. Soy conforme a la multiplicidad. El brazo ausente, un poco de paz. La noche fría que camina atrás.

¿dónde vas? Serás mi sirena. ¿Por dónde vas? Esa es mi ilusión. Tu luz, mi hoguera. ¿Quién será? Pregunta a la arena, volviendo al sur estoy, llegando al mundo estoy, nuevo. ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu idea? Llevarás profundo entre perlas, seré tu tierra. ¿Quién serás? Tengo una idea, volviendo al mundo estoy. Llegando al sur estoy. Es como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Y sí, la escenografía tenía que ser un bandoneón. Así que un poco antes de todo esto, en el año 84, después del 63, de la gira y todo,

tocar. Con todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengo... Este es el primer tema del segundo disco de Acorazado Potemkin. Y estamos aquí con Federico Gazorazain, no, que... Gazorazain, ahí va. Sí, es difícil, es difícil. Juan Pablo Fernández, mucho mejor. Es mucho mejor. Chicos, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias por este disco. Muchísimas gracias por este disco también. Que se ha estado presentando hace 2 semanas en el Centro Cultural San Martín. Sí. Con muchísimo éxito. Sí. Por gente suerte, afuera. Sí. De hecho, muchísima gente se quedó afuera y no pudo entrar. Exactamente. Sí. Estuvo buenísimo el show. La sala está buenísima. Tiene una técnica. La sala parece un lugar de rock. Sí, sí, sí. Unas luces tremendas. Es en un sótano, el segundo subsuelo, claro, de Centro Cultural San Martín. En pleno centro, un edificio hacia abajo que era mecánica, o sea, lo contrario de los del salón, del zaguán, de donde veníamos tocando. Andaba todo, por tu andaba parte. Todo. Andaba todo. Importante, mandaba. Bueno, igual nos asustamos un poco porque, viste, eso, como esos cumpleaños que uno compra muchas cosas y, bueno, sí, ¿cuántos van a venir? ¿Cuántos chisitos comprar? Sí. Porque hubo un cálculo optimista y después tomamos como una señal negativa que nos bajaran una de las fechas. Fue un problema de agenda, entonces el Centro Cultural San Martín bajó una de las fechas. Nos quedamos con una sola y dijimos, bueno, está bien. Que se llene, que tratemos de que se llene esta. Y quedó gente afuera. La verdad que, bueno, es una alegría, no sé, nunca nos había pasado. Y entonces ahora vamos a tocar otra vez pronto. Revancha el 9 de octubre, estábamos hablando. Revancha en octubre, sí señor. Para toda la gente que pueda entrar. Y hay que ir, esta vez vamos a decir que hay que ir con tiempo. Con tiempo. Igual supuestamente tiene una capacidad linda este lugar. Sí, sí, o sea, sí. No, creo que va a estar bien, ¿no? Pero el disco está recibiendo muy buenas críticas. Sí. Tocamos madera, me parece que sí. Algo hicimos bien porque mucha gente dice que le gusta tal tema y otra gente dice, no, el mejor es tal. Es que es buenísimo lo que tiene Acorazado, ¿no? Es la versatilidad que tienen. O sea, si bien está siempre en un formato rock, rockero, pero tienen temas muy disímiles entre sí, hacen apuestas, vendría a ser, y eso es lo bueno. Y estamos hablando, bueno, de Remolino, su último disco, pero el cual anteriormente está Mugre. Sí. Con el cual también, y empezaron a hacer esa banda así de boca en boca. Yo realmente lo conocí por eso, ustedes, no de otra manera, el boca en boca. Che, ya te abrazado por Tenki, ¿no? ¿Qué es? O sea, el nombre te llama de, y lo ratifica. ¿Y sentían esa expectativa al hacer este último disco, Remolino? ¿O medio como que todo esto que estamos contando del recibimiento del público los tomó como sorpresa? Es linda expectativa esa, no es una como una linda presión, digamos, no. Es como si fuera un hermano mayor que te da confianza, que te dice, vas bien, es por acá. Y bueno, después lo que decíamos antes es algo que hablamos siempre, ¿no? Siendo un trío tenés que tratar de ser lo más versátil posible, sacar el jugo a cada cosa que haces, cómo afinas la guitarra, las líneas de bajo, el pedal, todo tiene que traer algo nuevo, aunque sea un pequeño cambio, pero siempre tiene que haber algo que cambie para que no suene monótono. Un trío es de una manera un poco monótono. Y al momento de la composición también los tres. Sí, ahí, a eso. Sí, de hecho, básicamente, Mugre es lo que nos unió y fue, digamos, nuestro sello de los tres, ¿no? Luciano, Juan y yo. Claro, pero que después de eso, que... claro, después de eso, y aparte que Mugre nos abrió muchas puertas, porque hemos tocado, no paramos de tocar nosotros. O sea, de que salió Mugre fue un momento que hasta un día dijimos, basta de tocar, vamos a hacer algo nuevo, queremos componer, ¿no? Y ahí está que el año pasado nosotros en un momento desaparecimos 4 o 5 meses de shows. De la escena dijimos, nos encerramos a componer. Y ahí gestamos Remolino. O sea, teníamos un par de temas que ya veníamos, o tres más o menos probando. En vivo, en vivo, pero de tanto show era que no. Se encerramos para el show. No era para componer o para hipear, claro, o decir, que sale, o tiene un riff, o hacer algo, o nada, lo que haces generalmente cuando tratás de generar algo nuevo, ¿no? Y. Y bueno, ahí paramos 4 meses, salió esto. Y lo que él decía del trío, que te pasa eso, viste que, o sea, Mure tiene la impronta de ser lo primero de nuestro sello. O sea, después te pasa que siempre te vienen las repeticiones a la cabeza. Diciendo, no, pero acá esto ya lo hicimos. O ves cómo, de qué manera podés articular para que no te suene a vos tan igual también, ¿no? Porque claro, también uno se aburre, ¿no? Le pasa eso. Mm. No repetirse. Claro. Acá precisamente estamos escuchando el tema, el número 3 del disco, llamado Cerca del Sol. Y me encontré solo otra vez frente a mí. Que vuelva la lluvia otra vez a recorrer toda la piel. Que salga el sol y la luna a la vez, y todo vuelve a nacer. Cerca del Sol, tercer tema de disco Remolino de Acorazado Potemkin. Y ante el buen recibimiento que tuvo en Mugre, para el segundo disco quisieron hacer, como vos decías, nos estamos repitiendo. ¿Y por dónde fue esa nueva búsqueda de hacer? ¿En dónde se puede llegar quizás a encontrar? No, bueno, básicamente fue encerrarnos nosotros tres en la sala de ensayo, sí, 2 veces por semana, 3 horas por día, a veces 3 veces, y empezar a trabajar. Bueno, nosotros generalmente trabajamos de una manera que alguien trae un tema, tiene una parte, o, claro, y ahí empezamos a ver qué sale cada uno, y cada uno se va aportando. O sea, discutimos mucho sobre eso. ¿Sí? Sobre lo que es cada parte. Sí, la dinámica en realidad. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, se nota que por ahí cuando la banda frena un segundo y pa, que vuelven todo, ¿no? Que como está. Sí, está, la dinámica. Está. Y el hecho también de que, bueno, o sea, al ser trío es como que hay momentos apremiantes que decís, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque cuando canta Juan, mucho no puedo tocar la guitarra, o sea. O sea, toca la guitarra, digo, pero el hecho de como que sentís que no se te cae el tema, ¿entendés? Claro. Entonces, hay que hacer todo un trabajo para que no se sientas desnivelado y mantener toda la misma intensidad que te da, capaz que cuando están los tres tocando a full y cuando aparece la melodía con la voz, es que sientas que el tema no se te cae en realidad, ¿no? Sí, sí. Además trabajamos mucho eso, quién lleva la cosa. Entonces, todo eso va rotando todo el tiempo. Es un grupo de... Cada uno tire propuestas y no es que acompañen al solista o al cantante o al pianista o al bandoneonista, digamos. Todo va rotando todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, se juega todo el tiempo eso. Bueno, quién manda en cada parte, cómo se lleva. ¿Y es una banda amiga del estudio o más del vivo? La verdad es que somos felices en el estudio, pero en teoría trabajamos para que suene como en vivo. O sea, tenemos como ese mito del rock de que en el vivo está la verdad, de la milanesa. Claro, y pero entonces, no lo sufrimos el estudio. No, no lo sufrimos. Porque la verdad que... Le gusta jugar... igualmente no hay mucho... No sé si jugar tanto, jugar pero... Jugar tanto no, porque... Claro, sí, porque... Venimos con los tiempos medio, viste, que nos persiguen. Sí. En ese claro, sentido. También. No, pero en el hecho de que... Había momentos capaz que, no sé, a mí me pasaba hace 20 años atrás que capaz que el estudio te daba miedo, pues si esto no me va a salir, no me sale y no te salió nunca. Y se te fue la hora y yo lo que veo desde Mure y ahora Remolino es que las cosas que nos estamos proponiendo las logramos. Claro. Aparte, bueno, también digamos que entre Mure y Remolino la banda se reasentó. O sea, personalmente como algo concreto musical, digo, ¿no? Claro. O sea, tiene un estilo, tiene una forma, tiene un sonido característico ya de la banda en sí. Entonces lo que tratamos es que la expresión que sentimos que hacemos en vivo. Tratar de transmitir el estudio, porque creo que es eso lo que nos preocupa. Claro, eso es lo que quise decir. Como que hay una cualidad interpretativa. O sea, nunca vas a tener la dimensión física de un recital, de lo que pasa en la transpiración, en el contacto, en los juegos de dinámica y volumen. Pero apostamos a eso y que haya... Tratar de recrear ese momento de interpretación como si fuera la primera vez y que la gente lo escuche así. Entonces, de la manera de grabar, la manera de ubicar instrumentos en el estudio, todo, todo tiende a eso, digamos. ¿Y esto que hablaban del estudio, cómo fue el trabajo con Mansa como productor? No, genial, genial. Él es la gente con la que elegimos trabajar, como antes fue Gustavo, José Martín, son gente muy del riñón, de adentro, son gente que te entiende como músico y como persona y que no te quiere cambiar ni probar, quiere que seas de la mejor manera lo que vos sos, no sé cómo decirlo. Potenciarte. Pero, sí, claro, exactamente. La, sí, el sí. Trío, sí. Y no. Sabe escuchar, los dos han sabido siempre escuchar al grupo y con Mansa tenemos, bueno, algunas cosas en común. Es un músico, está tocando ahora rock, o sea, entiende esa cosa del vivo y de la banda. Y es guitarrista, así que me dejó poner un poco más fuerte la guitarra. Onda. Y además, la elección de los temas, a pesar de haber sido Mansa el productor, sí. Quedaron en manos de ustedes, donde iba a ser. Los temas los eligieron ustedes. Sí, sí, porque en realidad está coproducido. Lo que hizo Mansa y que algo parecido fue con Gustavo San Martín en otro disco, es lo que es como que, bueno, nosotros nos ordena el trabajo en estudio, es como que traduce a sonido las ideas que estamos tirando, digamos. Puede opinar, se metió poco en temas. Sí, es más productor de sonido. Claro. Sonido, claro. Sobre todo eso, después de la parte real de arreglos musicales. O sea, capaz que le puedo decir al che, cantate este de vuelta con. No sé, claro. Pero después es más en la producción del sonido en sí mismo. El tema sale de la sala terminado. Claro. O sea, no es que vamos a hippiar al estudio y decir, ¿y acá qué hacemos? Ya está casi todo. Y participa también en un tema, ¿no? Mansa tocando. Sí, el piano, sí. Sí. Y recién dijeron que en la música alguien va con la composición musical estrictamente, alguien va con un esqueleto y bueno, y entre los tres se va dando forma al tema. ¿En las letras cómo es la cosa en Acorazado? No, porque en general algunos traemos un tema con una melodía o letra, qué sé yo, pero ya el tema. Lo que pasa es que si vos lo escucharas cuando viene el tema es muy verde, pero. Acordes pelados nada más, ¿no? Claro. Sí. Y, sí. Acordes, entonces, en ese sentido, si yo te digo, bueno, el que trae el tema, trae la letra, qué sé yo, pareciera que estuviera armado el tema, pero no, realmente se modifica mucho, entonces se trabaja mucho. Y después, bueno, a veces se logra que la letra se trabaja con tiempo, interpretación, otras veces no, se termina en el estudio, eso sí pasó. Claro, y a los opurones, ¿no? Algo así, pero. Pero bueno, qué sé yo, no sé, va variando. En general trabajamos siempre antes la melodía y el armado del tema, como que eso sea lo que mande. Claro. Digamos, que nunca la letra quede como que estamos todos acompañando al cantante a ver cuándo termina la frase, sino que la letra potencie y cargue de sentido o de un sentido verbal lo que la banda propone musicalmente. Perfecto, así que ¿te parece el tema que habíamos tenido la discusión con Peter y Alex, el tema 5 y no hace tanto? ¿Para escuchar un ratito? En el refugio y ver qué es lo que vamos a llevar. Vamos, vení, armemos la casa. La arena, el plomo, los cuatro heraldos y el sol en nuestras veredas y aún quedan promesas por gastar. Y no hace tanto que dejamos de confiar en lo que somos, hay tiempo. No lo vi. (Risa) leyendo acerca de Remolino, puede ser que a este disco le hayan sacado partes más instrumentales para que sean más directo. Sí, pero no, en realidad no se la sacamos pensando en eso. Pensamos en realidad que, de, que como que se repetía algo más y que, no sé, a veces te pasa como músico que decís, esto está de más. O sea, está bueno, pero ya, no, está dicho, pero ya está, o sea, no pasa, ¿viste? Si ya lo tocaste antes y seguir con lo mismo 10 compases más, no suma, loco. O sea, entonces ahí nos pusimos bastante crítico en el cortar y decir como que... O sea, obvio que eso te hace que la canción sea como mucho más directa, ¿no? Sí, claro. O sea, no tan cuelgue y, y... Entonces yo ahí capaz que intuyo que capaz que suena más cancionero, más pop. Que no tiene nada de pop, ¿no? Digo, pero, no, no, pop no. Pero digo, pero por el hecho de que el tema es como nada, más tajante todo. Igual nada, pero vos tenés, igual en este disco tenés este tema... No sé tanto. Y La Otra Calle, que son temas que tienen su desarrollo. Mi Cerebro mismo, digo. Claro. Que son temas de 5 minutos. Que no es normal, ¿no? O sea. Pero pues sí, tenés a un par que están como. Pero que era. Con el tema no nos parecía que era así. Ponele Cerca del Sol. El sol en un momento duraba. El doble. Era sí. El doble el sol. Y dijimos, no, pero ya está. Y Diosito al revés. Le agregamos partes, claro, instrumentales y igual dura 2 minutos y pico. Sí. ¿Y han quedado muchos temas afuera? No. No, porque hicimos eran 3 temas. Hicimos. Uno solo quedó afuera. Uno solo que sí, que ya no se iba. Que nunca llegamos a nada y que... No se armó el tema directamente. Pero... Queda para el próximo. En el momento llegamos a la sumatoria de eso y que bueno, ya está. Era, y ya estaba el disco. Bueno, sí, en general trabajamos para que no quede nada afuera. Y no nos queda nada, así que como vamos... Claro, porque pero, si no sería la una... Sí. Pero para mucha 20 gente, canciones por ahí y pero mucha un... gente trabaja así, sí. ¿Eh? Este, sí. La mayoría. Pero hay algo en la capaz ahí nos viene la edad, la experiencia. Eso te iba a decir, ustedes que ya tienen años de recorrido. Ya sabés que esto que va y que no sí, va. Sí, haces una preselección propia, preselección. Digo, o sea, tengo esta idea y esto, si a mí no me convence ni la llevo. O sea, para que me digan, sos un pelotudo, no, pelotudé. O sea, no. Así se trata. Pero tenés un propio filtro. Sí, o sea, pensás que presentar un tema a mi compañero o algo, che, tengo esta idea. Y esto, boludo, te van a mirar diciendo, sos un boludo, ¿cómo haces esto? Sí, es un momento, ¿eh? Es un momento. Entonces decís, siempre. Decís, loco, nada. Entonces, cuando vas con algo es porque decís que te parece que puede ser algo, en realidad, ¿no? A mí me pasa eso, ¿no? Yo soy muy, muy crítico con todo lo que hago. ¿Y obsesivos también son? Sí, sí, pero sí, en el fondo, sí. Porque el trabajo mismo, pero ponele, o sea, cuando llegás el momento de definición de cosas, che, loco, ¿te parece que esto lo hago acá o lo hago acá abajo? Sí, o sea, sí. Cuando yo no entiendo ya por dónde, o sea, va, o no estoy seguro, caemos entre nosotros a preguntarnos. Claro. En general somos obsesivos del método, ¿no? Porque después siempre hay cosas que se van perdiendo, es como cuando pintás una pared. Bueno, podés estar un rato preguntando, a ver, pero después, bueno, vas a ver que vas a ir perdiendo partes en el medio. O sea, hay cosas que tenés que lijar, tenés que poner el antihongo, que el fijador, que la pintura, que lijar, que la segunda mano, que el enduido. Son como 7, 8 cosas que tenés que hacer. Algunas vas a ir perdiendo partes en el camino. Entonces, me parece que en esas, si uno se vuelve obsesivo en cada etapa de trabajo, es desgastante para la banda. Claro. Entonces, está bueno discutir los métodos de trabajo, me parece. Entonces ahí es donde te pones un poco más hincha pelota, cuándo grabar, cómo grabar, qué sé yo. Porque después hay mucho desgaste en el medio. Sí. Y no podés. Y dentro del grupo, como decíamos antes, los roles van rotando y no puedes estar. Ninguno puede estar hinchando mucho los quinotos, porque todos somos gente grande, todos tenemos cosas, todos tenemos. Problemas de plata, que la familia, que los chicos, que hay muchas cosas. Entonces, hay unos consensos que se van dando y bueno, por eso. Entonces, y después hay una confianza en que cada uno va a ser como un. Llevar el límite lo más que pueda en lo técnico, el esfuerzo, la interpretación para casualmente eso, no tener que ponerse obsesivo en un ensayo. Perdón. No, sí, y esto que acaban de decir de la metodología de trabajo, todo, obviamente también se debe a la experiencia, Juan Pablo, vos de la pequeña orquesta de residentes, Federico Don Cornelio y la zona. el método, ¿cómo fue cuando dijeron, bueno, ok, vamos a hacer Acorazado junto a Luciano? Sí. Vamos a hacer Acorazado. Bueno, ¿cómo va a ser? Ah, no, eso no. Eso no se sabe eso. No se sabe. No, o sea. Eso se fue dando sobre el momento, no tenían una especie de. Inquietud de tocar juntos, quizás. No, sí. Bueno, había inquietud de algo. Sí, inquietud, sí. Había inquietud, pero, o sea, digamos que el término, o sea, la química al final fue, bueno, cuando entra Luciano. Y que, o sea, ya, hay algo lindo en todo esto, aparte de todo el que le gusta el disco, todo eso, sí. Hay algo más lindo todavía para nosotros, que para mí son las sorpresas que decís, bueno, sí, me caso, me junto, sigamos, vamos. Sigamos, chicos. Claro. Es que tener sorpresas que, no sé, las primeras veces que nos juntamos con Luciano, nosotros un momento antes nos juntamos 3 meses antes para hacer... Los temas que tenía, unos arreglos. ¿Qué es la sorpresa que te da? Que nada, que vos tirás el tema y el tema se armó. O sea, en media hora. Ya está el tema terminado, está todo. Y eso, o sea, te hace dar cuenta de algo. No, eso, también. Decís, está bueno esto. O sea, claro, ves un filón, loco, ahí. O sea, claro. Como cuando encontrás la primera beta del. Hay química oro, entre los tres. Y vos decís, esto va a seguir. Este disco tiene temas que pasaron así. Sí. O sea, que salieron así, como escupidos, ¿eh? Nos juntamos, bueno, vamos para tocar, vamos allá para. No, y el sacar. Que quedó afuera es casualmente porque no pasó, sí, eso. No pasó nada, pero casi todos los temas le pasó eso. Fue. Sí. O sea, en algunos estuvimos redondeando o empezar a cortar ya después, un momento, digo, pero. Entonces, esa sorpresa es algo llamativo y por otro lado es algo que decís, ah, está bueno, y decís, bueno, tenés que bajar un costado tuyo y decís, sí, bueno, vamos, loco, vamos. Y así pasa un poco cuando. O sea, nosotros nos juntamos una época tocando, no sé, guitarra criolla o con trabajo, las dos cosas. Y después cuando vino Luciano, bueno, ya era la cosa era imparable porque como baterista es terrible. Con el piso muy alto. Y ahí, sí. Bueno, cerró todo. Claro. Y aparte, nada, también nos miramos aquí. Esto va. Pero somos tres, ya está el cartón lleno. Ninguno más. Claro. No, pero ya está el cartón lleno. Lo pensamos realmente. En un momento, bueno. De un cuarto acorazado. Sí, bueno, hasta dónde llegamos esto para ver si hace falta más gente o no. Y incluso en la grabación de Mugre, hay un par de temas, el Juancito quería meter, qué sé yo. Y te dije, bueno, espera, vamos a ver si hace falta o no. Y grabamos cosas y no hizo falta. Algún que otro tema no quedó porque no hizo falta. O sea, realmente lo que entre tiene que aportar algo distinto a lo que hay. Mm. O para sumar algo nuevo, o para ponerlo en tensión o en crisis. O y mismo así. En Mugre, por ejemplo, tienen invitados. Está Flopa, sí. Está y Juan Ravioli. ¿Cómo, claro. ¿Cómo fue que llegaron a esa...? ¿Cómo fue no que sé. Se le ocurrió de hacer? Che, la Flopa... Cuando entra es genial. No, Flopa la amamos. ¿No? Sí, la amamos. La Flopa es nuestra masa. Madrina. Nos quiere y desde el primer día cantó con nosotros. Y pero hacíamos el chiste, tocando la mitad en los ensayos, hacíamos el chiste de que este podría ser un tema de Flopa. Por el tipo de melodía. Claro. Este podría ser de Flopa. Este parece de Flopa. Y ya no es Molat. Y vino. Y algo parecido pasó con el Cardenal en Reconstrucción, de este disco nuevo. Te podría ser, no sé, tanguero, qué sé yo. Y fue. A ver, el 9. Mamá, llegó hasta aquí, no le esperes, no va a seguir. Ya no estará cuando levantes la mirada. Alguna vez te prometió un lugar a donde descansar, un baño tuyo, una cama siempre desarmada. Y un día te despertarás en brazos de quien te escribió una promesa en la piel que de por vida. Guitarra muda, tu negro silencio es mi condena. Espejo roto de un puñetazo, corta las cuerdas. Mamá, llegó hasta aquí, no la llores, no hay vuelta atrás. La arena empuja en el reloj su vuelta entera. más palabras que decir, no hay más secretos que guardar, no quedan nombres que agregar en esa lista. Y recordarás que dan las seis y gritarás que a dónde está, y bajarás corriendo esa misma escalera. Guitarra muda, tu cuerpo silencio es mi condena. Lo que se está escuchando de fondo es el tema Reconstrucción del último disco de Acorazado Potemkin, llamado Remolino. Y siguiendo, Fede, vos con Don Cornelio, Juan Pablo con la pequeña orquesta, que yo las veo como banda de cultos que hoy se tienen, ¿no? Se ríen. Acorazado, ¿cómo lo ven ustedes? Popular. Popular. Sí, pero. Bueno, pero Don Cornelio no era una banda de culto, era empezado de culto. No, se hizo de culto después. Se hizo de culto después, claro. Sí, pues, más por el. Movía mucha gente. Por Patrio Muerte, que se hizo inconseguible, sí, claro. Pero en realidad en su momento de culto también. No tenía nada. No quiero hablar más. Era un quilombo todo el final de año. Claro, sí. Y Visitantes tampoco fue una banda de culto, era una banda. No sé, en general hay cierto fanatismo y que yo creo que tiene lo del culto en ese sentido, de hasta cierta lealtad del público, uno sí. Puede tomarlo como algo positivo, pero en general nosotros tratamos de esquivarle al gueto, a la cosa cerrada, pues no nos gusta, no porque querramos comprarnos un Audi. Sabemos que somos un tipo de música, esas cosas capaz no nos van a ocurrir, pero sí queremos encontrarnos con la gente, con el público. No hay por qué mezquinar eso. Parece que hay que buscar la forma de decir que no a algunas cosas, pero también saber decir que sí a algunas cosas. Entonces, cuando hay gente que te quiere llevar a tocar a un lugar, a una ciudad, y que las condiciones capaz son difíciles, qué sé yo. Pero bueno, hay un esfuerzo que se hace. Entonces, bueno, todos tratamos de que las cosas salgan, de que las producciones se logren, que eso, encontrarse con el público, que la música siga siendo un canal de encuentro, de sí, cosas que pasen. Y aparte está el hecho que, bueno, nosotros tomamos en su momento como política de regalar todo lo que podemos. Y ahí está un poco que Rean de culto no nos interesa nada. Claro. Nos interesa. O sea, nuestra manera de escucharnos, o sea, que la gente nos escuche, o sea, ¿cómo encontramos una manera y es regalando? Claro, regalando te referís a música, que tranquilamente, ¿no? Lo puedan descargar. Vos hoy por hoy te sí, puedo bajar de otra página los dos discos, y en WAP, calidad buenísima, calidad, sí. O en MP3. Y esa es nuestra arma de difusión. Claro. O sea, lo tomamos como nuestra arma de difusión. O sea, de raro te pasa, bueno, chicos, tratar de lugar. Se pueden bajar la música, la escuchan en su casa, con quien quiera, como quieran. Y están donde estés, si estás en Calamuchita o estás en Tilcara. O sea, te des posibilidad, en 5 minutos, sí. Te lo bajás y ya está. Que antes capaz que un tipo tenía que esperar que, no sé, alguna distribuidora se decidiera llevar el disco hasta allá o mandarte un correo pedir, y la, qué sé yo. No sé. O sea, fue como, o sea, la manera donde uno está articular a partir del medio este que te da internet de llegar, y eso a algunos nos sirvió mucho. Claro, y ustedes que ganamos mucho con Mugre, así, y a su vez por eso, perdón, ¿no? Sí, o sea, sí. Pudimos llegar a tocar a lugares, yo con Cornel nunca fui a tocar, porque era todo muy diferente, antes dependía de compañía, y claro. No sé, con otro grupo tampoco, si no te pagan el calle no iba. Claro. Entonces, no sé, echa la derecha de la trampa. Y precisamente a partir de esto, de que ustedes, cuando empezaron, la lógica era otra, la de fusión, sí, y todo. Sí, y sigue siendo igual otra la lógica. Sí, no sí. Sé. Igual yo creo que los grupos están abriendo mucho más y ya están dejando la descarga libre, aparte que esté el físico andando. Disponible, claro. Esta vez lo que podemos hacer es que sea todo junto, ¿no? Vos tenés el físico y te podés bajar el disco, creo que una diferencia de 5 días entre uno y el otro. Sí, sí, nada. Y lo que hemos transar con el sello, que fue lo más importante para nosotros, que fue la lucha, era que una cosa no quita la otra, y que porque él salga el físico no tendríamos que bajar de regalar el disco, que lo que pasó en Mure fue eso en realidad. Entonces ese es el puntito que logramos un poco con el sello nuestro. Claro. De tipo se banque y sino bueno, bueno chicos, usted dice que no voy a perder plata, y no, no vas a perder, loco, vas a ver que capaz que no, bueno, o sea, nunca sabemos, ¿no? Sí, claro. Pero. Pero en principio no. No, no, pero el disco anterior se agotó en 8 meses. Entonces, este. Claro. El disco físico, ¿no? Y era una edición cara. Este, entonces, bueno, realmente es así. Este, no, no, el disco, el sello nuestro tampoco está en una carrera de ver cuántos vende y. De hecho, él prefiere priorizar el catálogo que las reediciones. Por ejemplo, nosotros querríamos que se reedite todo el tiempo nuestro material. Pero bueno, entendemos que el sello crece así también. Claro, sí, sí. Y entonces le pedimos eso, que nosotros podamos distribuir el disco gratuitamente. Y es nuestro aporte, dentro que vos decías algo de las nuevas tecnologías, claro, las nuevas lógicas por ahí. Las nuevas lógicas sería como eso, cómo hacer para que ponernos de igual a igual, porque es algo que sentimos realmente, que no, no, que podemos peleársela a cualquiera en un punto. O sea, no, no, no, no porque uno no esté en grandes festivales o en los medios masivos, no, no, no esté para jugar de igual a igual con un montón de otras propuestas. Por supuesto que no. Así que bueno, nos parece que aprovechar la web para jugar esa democratización o ese ideal de democratización, de que cada uno pueda apelar su contenido así, bueno, me parece que está bien. Perfecto. Hay que aprovecharlo. Chicos, agradecidos. Sí, muy no? agradecidos. No solo porque por la apuesta gratuita, pero por lo ¿y que dónde hacen. Se descarga el disco? ¿Y de dónde? Pregunta usted, señor Juan Pablo, señor Federico. ¿De dónde? acorazadopotenkin.com.ar tenés Mugre y Remolino. Perfecto. ¿Y próximas fechas? Y el 9 de octubre. Ah, no, perdón. Rosario primero. Sí, si salen trenes. 25. Todos los viernes. El tren a Rosario sale 40 pesos, o 25. Todos los viernes salen trenes. Tarda 12 horas, pero bueno. 10. 27 de septiembre en la sala La Bardem de Rosario. Así que hay que llenarla, así que tenemos que mandar gente desde acá y de todos lados van a ir. Y el 9 de octubre en Capital Federal, en el Uni Club. Fecha grande, en el Uni. Presentación de sí. Remolino. Y nos abren Chilla la Peste. Exacto. Ese día. Y ya se puede ir comprando las anticipadas. Sí, por supuesto. Sí, señor. Sí, sí, sí. Así que. Meses populares, ¿eh? Perfecto. Bueno. Un placer, Fede. No, muchísimas gracias por haber venido al programa. Y igualmente. Les invito a que se vayan con el tema que ustedes quieran de no, su último disco, Remolino. Y yo creo el facho, sí. Y bueno, el 6. El 6, así que Juan Pablo, Fede de Acorazado Potenkin se despiden dejándonos el pan del facho. Quema coches. es como todo. Once. Menos 4, 3 minutos. No, 12, mi amigo, 12, ya terminamos, ¿qué 11? Ah, yo quería quedarme más. Ha pasado de todo y no se dio cuenta, pasó con la Chao Pondiquina. Ojalá, a usted le gustaría que volviera. Pero no proyecto ni. Todo de nuevo. Todo de nuevo a las 3 de la mañana. Lo volvería a vivir, todo de vuelta porque fue intenso, como dijo Loli. Fue un programa intenso con el Loli, con Marcelo López, con Acorazado Potemkin. Y nos quedó fuera nuestro bloque de Cortázar, pero bueno. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo el día que todos dicen que hay que hacerlo? Cuando cumpla 200 años, nosotros vamos a hacerlo. Contrariado, la semana que viene, cuando ya todos se hayan olvidado. Sopa Contrariado. No, me salió mal. ¿Cómo se llamaba la banda esa brasileña? Sopra Contrariado. Ahí está. Se viene la agenda cultural para este fin de semana de la mano de la señorita Agustina Prato. Va a ser una rápida. Sí, express, porque estamos el tiempo. ¿Y qué día arrancamos? Corre. Así que vamos a arrancar con el jueves. Bien. Este jueves 28 de agosto a las 20:30 horas, Juan Ravioli presenta el simple Allá Voy y Bajo la Sombra en el auditorio de la Alianza Francesa de Buenos Aires, Avenida Córdoba 946. El precio de las entradas está a 50 pesos. Bueno, justo que hablábamos de Juan Ravioli, que participó de este primer disco de los chicos de Acorazado Potemkin. Pasamos al viernes 29. Sí, los ñoquis. Así es. De agosto a las 22 horas, De Hojas Secas, Las Ligas Menores, Clonosaurios y Los Pencales tocan en el especial. Avenida Córdoba 4391, la entrada es gratuita. Bien ahí. Buenísimo. O sea, a las 22 horas. Y a las 23, en Lomas de Zamora, ¡apa! Avenida Mix 490, esto es el Centro Cultural No Me Olvides, presenta a Luz Safari, El Extra y Los Imposibles, Mauro Conforti y La Vida Marciana y Leandro Viernes. Así que a las pero 23, esto es el sábado. No, esto es el viernes. No confunda la gente. Esto es el viernes. Leandro a las 23. Pero Leandro Viernes se llama él. Leandro Viernes y toca el viernes. Viernes. Listo. En Lomas de Zamora. Imposible confundirse. ¿A quién venís a ver? ¿Te imaginas que no puede tocar otro día que no sea los viernes? No puede. No, sí, claro. Esa es la desventaja de apellidarse viernes, ¿no? Me gustó. O domingo, en otro caso. O jueves, y así. O sábado. O imagínate octubre. Te cagas de hambre como músico. Solo en octubre. Estamos desperdiciando en valioso tiempo sí, de la agenda cultural. Cualquier cosa. Así que pasamos. Payasín Tete. Finalmente al sábado 30 para los habitantes de la Ciudad de La Plata. Bueno, para todos 30. Los que quieran acercarse hasta allí. Penthouse nos invita a disfrutar de la tríada cancionera de Janine Martín, Lautaro Feldman y Matías Patiño este sábado desde las 21 horas en la calle 50 entre 4 y 5. La calle 50. Entre la 4 porque y dije 5. Que era para la Ciudad de La Plata. Entendí, la calle 50. Ah, sí, la casa encuentra, Claudio. Y bueno. Y La Plata es medio. Es para difícil. Los que vivimos en Buenos Aires, esto que no tiene nombre. Bueno, creo que calle, falsa, calle Falsa 1, 2, 3. Los Simpsons. Los Simpsons. Hit de los Simpsons. También este sábado 30 de agosto a las 23 horas en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez, Bestia Bebé junto a Cabeza Flotante y Valentín y los Volcanes se presentan en el Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560 y la entrada está a 50 pesos. ¿Cómo está tocando Bestia Bebé? Porque la venís nombrando todos los fines de semana. Y estas bandas que tocan mucho hay que nombrarlas mucho. Y sí. Y a la medianoche... ¿Qué vamos? El equipo completo de Es Como Todo va a estar ahí. Loli Molina presenta un adelanto de su próximo disco que está actualmente en preproducción en Café Vinilo, Gorriti 3780 y la entrada está a 60 pesos. Ya le dijimos que le íbamos a pedir el oso. Usted le dijo eso, en su borrachera. ¿Qué borrachera? Sí. Si todavía no estamos en sábado. No, que en su borrachera el día sábado le va a pedir el oso. El y oso. Estoy seguro que lo va a hacer. El oso. El oso. Marcha de la Bronca y... Muchachas con papel. No. Y a ver, bueno, ahora... Que toque este tema que tocó el día de hoy, que es muy bueno. Imágenes paganas, le voy a pedir. Qué lindo. La previa en casa, ping-pong, fernet, cerveza, están todos invitados. Esto es Honduras y Medrano, la casa del Peter, están todos invitados. Bueno, ya le... Sí, no bueno, tengo y además, las puertas abiertas. Para este fin de semana comienza un ciclo de documentales de rock en el Palais de Glass. Mira qué bien, el domingo eso. No, arranca el viernes, va a ver varios este fin de semana y el fin de semana siguiente. Interesante. tanto documentales nacionales como internacionales. Y a nivel, en el ámbito de lo nacional, este sábado a las 19 se podrá ver Jessico, del director Alejandro Martín Arias, y el domingo a la misma hora, El Blues de los Plomos, de los directores Gabriel Patrono y Paulo Soria. Que hemos hablado con ellos acá, justamente sobre esta peli, El Blues de los Plomos. Y bueno, que... Jessico, que es sobre esta es una buena oportunidad. ¿Cuándo está El Blues de los Plomos? Son ambas películas en el Palais de Glass, el sábado a las 19 Jessico y el domingo a las 19 El Blues de los Plomos. Entonces en Posadas 1725 y la entrada es libre y gratuita. Bien. Y por último, el domingo 31, toca pez en el Palermo Club. ¡Que esta noche toca pez! Estaba pensando lo mismo. Es una... Borges 2450. Están como invitados los Satan Dealers y las anticipadas están en Tiquete con Locuras, con el Taca o el Agua. ¡Qué buena! ¿Satan Dealers? Satan Dealers. ¡Dealers! No. Esto es a las 19 también, así que... Lindo. Satán Dealers. Puede haber a veces porque el Blues de los Plomos vuelve a pasarse la semana siguiente, así que bueno. Igual no encontrarte con Satán Dealer un día domingo puede ser fuerte. Pero recién te recuperás el jueves. El domingo. De una noche así de un domingo. Ustedes viven como recuperándose de cosas. Todo el tiempo uno se está recuperando de algo. Así es la vida. Uno se está recuperando del frío, todo el tiempo de la humedad. De, había de un texto justamente de Cortázar que hablaba sobre eso, sobre las recaídas y rehabilitar. La salud de los enfermos. Debe ser. No, creo que no. ¿No? Ese es un cuento. Este era como un texto medio corto. Pregunto, ¿estamos al aire o ya nos han sacado? No nos han sacado porque tenemos que dar nuestros deseos para esta semana que se avecina. Deseo que todos los días nos leamos algo de Cortázar, nos acordemos, aunque no sean los 100 años de su nacimiento. Yo me voy a poner nabo. Yo deseo que el sábado cuando vengan a casa le ganen los dos todos los partidos de ping-pong que juguemos. Y después vayamos borrachos y contentos a ver a Loli Molina. Yo deseo, también me voy a poner nabo quizás, que haya cerveza fría en su casa de Rindy, algo siempre que no suele haber. No, cerveza así fría no. ¿Cómo? Pido las dos cosas, cerveza y fría, no cerveza. O no fría y no cerveza. Cerveza y fría. Muy bien. Sus deseos son órdenes. Serán órdenes. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Y acuérdense de siempre ver el lado positivo a las cosas, a la vida. Así es. Y a ser feliz. Y nunca confíen, nunca, pero nunca confíen en alguien que cree que el discurso del rey se merecía el Oscar. Always look on the bright side.